No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno decirlo. Muy bueno el programa. ¿Saben qué? Una vez hace tiempo, una vidente me dijo, a ver, dame la mano. Después de mirarla, la vidente me dijo, ah, tienes abuelo italiano. Oh, harás muchos viajes, vivirás muchos años, serás muy dichosa. ¿Viajes? Veo muchos viajes, todos bien sucedidos. Viajar, viajar y viajar, ese es tu destino. A la vieja gitana miré de reojo y le dije, vamos, vidente, a ver, mírame esta otra mano y decime algo más, porque ¿sabes qué pasa? A mí, viajar me tiene harta. Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad. Nos pusimos de acuerdo con Laura Yusani Constella en este tema que tiene que ver con viajes, con idas y vueltas. Bienvenida al programa, por supuesto, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien y muy contentos de que te incorpores a este grupo. Y esta música tiene que ver con, bueno, viajes, como decía misma, estoy harta de viajar cuando no es un viaje voluntario, cuando es un viaje que uno tiene que hacer más allá de su propia voluntad. Y vos, para empezar por algún lado, y después vamos a seguir porque tenés una historia muy rica, una familia también muy rica en experiencia, en cultura, y pero a mí me gustaría saber estos viajes involuntarios que son exilios de los que has vuelto. Uno, en el... Bueno, el primero es el exilio de la dictadura, octubre de 1976, 8 de octubre para más datos, barco Eugenio Chi, camino a Italia. Allí estuvimos toda la dictadura y volví en el octubre, 17 de octubre del 83, para las elecciones y no volví nunca más. Ese fue mi primer paso por otro país y creo que una vez que uno se desprende es medio duro, pero ya empezás a estar más liviano y empezás a tener un poco de necesidad también de cambios. Estás, digamos, un poco desarraigado. Seguro. Digamos que tenías 16 años, porque naciste en el 60, otro número redondo impresionante. Sí. ¿No? Es una década muy especial, estábamos escuchando el tema de los Beatles. Bueno, vos tenías 4 años cuando se presentaron en Estados Unidos, pero digo, una década impresionante. Así que 16 años. 16 años, sí. Y terminé los estudios allá prácticamente. Y fue duro, la verdad que no es una... Me da pena porque Italia es preciosa, Roma es hermosa, pero era muy melancólico, no era lo más placentero. Pero allí descubrí la pasión por los libros, en realidad me nace más que nada allá, por la necesidad de entender. Siempre digo que uno cuando va a leer un libro en realidad quiere buscarse a sí mismo. No es que quiere que un autor le cuente algo, sino quiere encontrar en el autor lo que uno tiene dentro, ¿no? Y cuando volviste a Argentina, ¿te volviste a sentir de acá? ¿O había esa extrañeza que pasa cuando uno se va y vuelve, que a veces uno siente que pierde como la identidad? ¿Los dos lugares deja de ser y es a la vez? No. Acá, cuando vuelvo acá, me siento de acá totalmente. Y eso de que se extraña a Buenos Aires es cierto. Estés donde estés. Hay algo de... Hay una música de fondo que es Buenos Aires, códigos en común, no lo podés reemplazar. El problema con los otros lugares se nota mucho en el humor a veces, ¿viste? Que haces un chiste y no te entienden, claro. Y en cambio acá siempre te entienden. Sí, se extraña y cuando se vuelve se nota que es el lugar donde uno nació. Ese fue tu primer exilio, pero después hubo otro exilio ya en los 90, fines de los 90. Digo, para salir del tema del exilio y después meternos por otro lado. Sí, no es tanto, esto no era tanto un exilio, no. Porque, digamos, un exilio es un exilio. Que quiere decir que vos no podés volver al país. Esto fue más una elección en el 98, ya con un hartazgo del menemismo y de Dualde y del tipo de vida que se vivía del éxito fácil y que realmente nos tenía bastante cansados. Y bueno, yo tengo un marido que además había tenido algunos problemitas con Dualde y bueno, nos compramos un lote en el río Uruguay donde nace el Delta, en un lugar precioso, hasta ese momento desconocido, y allí estuve los últimos 16 años, tomando un poco de distancia, de aire, de reflexiones. Para no dejar un cabo suelto, mencionemos el nombre y el apellido de tu marido y también, por lo menos mínimamente, alguna de las causas que los invitaron a ustedes a salir de Buenos Aires. Bueno, él es Hernán López Echagüe. La verdad es que estar hablando el marido de uno no es lo más simpático para presentarse. Y tuvo algunos problemas con Dualde, primero por una investigación que hizo para el Mercado Central, para Página 12 sobre el Mercado Central, y después un libro que sacó sobre Dualde que se llamaba El Otro, que causó mucho escándalo en ese momento. Y bueno, fue demasiada exposición, demasiadas vigilante por todos lados, custodios, cosas que no eran lo más agradable, y nosotros somos gente bastante simple. Es decir, yo los veía a los otros y digo, ¿cómo pueden los otros vivir con custodio toda la vida? Pero bueno, ahí es cuando además teníamos dos chicos y decidieron ir a Uruguay. Decidimos irnos a una casita en el campo en Uruguay, que no es en San Ignacio ni en Punta del Este. Ah, claro, es sobre el río Uruguay, Nueva Palmira, lugar precioso si los hay. Bien, bueno, ahora dejamos esta zona un poco de conflicto en algún sentido y vayamos al lugar donde nosotras nos encontramos por primera vez, que fue en Radio Belgrano, la histórica Radio Belgrano. Vos eras muy chiquita y ese fue tu primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo en Argentina. Ese Radio Belgrano fue el 84. Momento de la unión, sí. Yo me acuerdo que, bueno, volví del exilio en octubre del 83 y yo venía de vacaciones, venía con un bolsito tipo muchacha italiana viene a casarse, pensando que venía por 15 días. Y el clima era tal acá que dije, bueno, si encuentro un laburo, me quedo. Primero encontré un laburo en este Lugar de Mujer que se acababa de fundar, entonces me dan la secretaría del Lugar de Mujer, que me no acuerdo, sé si vos también estuviste en Lugar de Mujer. No, pero hacía notas, sí. Claro. Y después, entre los amigos que había visto, estaba todo el mundo volviendo del exilio, entre los amigos que había visto estaba Daniel Divinsky. Digo, che, si te enterás de algún trabajito. En la semana me llama y me dice, mira, me acaban de contratar, de nombrar director de Radio Belgrano y necesito una secretaria de confianza. Porque en ese momento se entraba una radio que estaba intervenida por los militares. Claro. Y él no sabía con qué se iba a encontrar. Entonces dice, bueno, vos vení al lado mío y así ya tengo al menos una secretaria que sé. Después no se encontró nada tan terrible como uno pensaba. Fue una administración bastante prolija la que habían tenido la anterior. Pero bueno, ahí entré en Radio Belgrano y entré para quedarme un tiempo hasta que, bueno, pasé de la secretaría a trabajar con Jorge Dorio. Se creó una oficina de producción. Y ¿Trabajabas en el programa de la noche? ¿En la producción del programa de la noche? No, ¿Sueños no. de una noche de Belgrano? No, en ese no. Después Dorio fue, eso fue durante la época de Divinsky. Sí. Después la nombran a mi madre interventora. Sí, y ahí es cuando Julia yo Constella. Decido huir. me perseguía. No, entonces, no iba a ser la secretaria de. Entonces, digo, no, me voy a otro lado. Y se crea una oficina de producción con Jorge Dorio como productor general de toda la radio. Y yo como asistente coordinadora de Jorge Dorio, que fue una experiencia alucinante, lindísima. Jorge tiene un talento espectacular y una capacidad de laburo hasta cualquier hora. Así que no, estuvo bueno. Y la verdad que Belgrano, creo que para todos los que pasamos por ahí, fue un una huella que nos dejó interesante. Absolutamente. Y ahí, bueno, nos conocimos, que vos hacías el programa de Chic Chac para niños. Sí, que bueno, digamos esta mención porque creo que vale la pena. Yo le presenté, me acuerdo tímidamente, a tu madre, Julia Constenla, que en ese momento era la directora de radio, el proyecto. Y ella lo leyó, y una mujer apasionada, ¿no? Vos sabrás mejor que yo, pero me dijo, empezá ya. Y yo me acuerdo que casi me caigo de la silla. Y le dije, no, yo necesito prepararme un poco. Y yo, pero fue una de las más entusiastas en ese programa, la que nos dio todo para hacerlo. Y también nosotros le llevamos algo a Radio Belgrano, que fue la presencia de los chicos, un aire fresco, y también un premio del Confer, porque me acuerdo, los únicos 5 cassettes que yo tengo son del premio del Confer de esa época. Pero bueno, ya que estamos mencionando a tu madre, Julia Constenla, que también ha sido escritora, te cuento que nosotros nos encontramos el domingo a tomar un café después del programa, ¿no? Y yo el lunes me voy al cine Gomón, al Inca, al Espacio sí. Inca, a ver un documental sobre el Che Guevara, el doctor Che Guevara, ¿no? El doctor Ernesto Guevara, la parte médica. Y me siento en la butaca y a los 5 minutos que empieza la película, ¿quién aparece? La mamá de ella, Julia Constenla, que es uno de los testimonios que aparece permanentemente en la película. Y ella todavía no ha visto la película, mira. Le hizo una primicia a ella. La recomiendo. Espacio Inca es una película que vale la pena ver porque además es un sesgo diferente de seguirlo a él como médico me pareció fascinante. Pero mencionaba esto por Julia Constenla, tu mamá. Sí, sí. Y yo quiero también mencionar a Pablo Giussani, con quien también tuve la suerte, el honor, el privilegio, porque realmente un tipo que yo admiré muchísimo y lo sigo admirando, y me acuerdo de algunos de sus libros que fueron emblemáticos, alguno tenemos hoy, nos has traído Laura, pero yo me acuerdo que además él participó en un programa de radio que fue muy fugaz, porque era en un momento en el que estábamos esperando a Magdalena Ruiz Guiñazú a conducir en no Radio Belgrano. No hace falta recordar alguna bueno, cosa. Bueno, pero yo te digo que a conducir en Radio Belgrano la primera mañana, y entonces había que esperarla. Y en esa espera me pidieron a mí que hiciera la conducción, el reparto de juego. Y yo lo tenía de columnista José Enrique Míguez, por ejemplo, me acuerdo, sociólogo, y tu padre, ¿no? Y la verdad que era una joya, nunca me voy a olvidar de un libro de él que yo decía que para mí era un libro como de cabecera, me encantaba leerlo y releerlo, que se llamaba Menem su lógica secreta. Ojalá alguna vez lo reediten, ojalá, porque realmente es muy profundo. Y además, bueno, Montoneros, La soberbia armada es otro de los libros que han sido muy, muy conocidos. Así que también un recuerdo para Pablo Giussani. Bueno, pobre. Bueno, ¿qué? Te agradezco. Ya hemos hablado de mi marido, de mi mamá, de mi papá. ¿Quieren que les cuente algo de mí? Le quiero que nos cuentes sobre la columna que vas a hacer, que a nosotros nos entusiasma y nos da muchísimo gusto de que te incorpores en ese sector. Sí, no, a mí también me entusiasma muchísimo la columna y te agradezco que hayas tenido fe en que puedo hacer esta aproximación a los libros. Mi idea es hacer una especie de columna de lector a lector, no de ni de autor a lector, ni hacerla de una manera donde tratemos de descubrir junto con los oyentes los autores que nos gustan. Tengo para eso, empecé con una especie de ranking de los mejores libros que lo estamos haciendo con amigos. Yo tengo mucha confianza en mis amigos, que son muy lectores, son gente culta, inteligente, y le tengo más confianza a ese tipo de listas que a la lista de los bestsellers. Así que vamos a hacer una lista de los mejores 5 que los vamos a hacer entre todos un poco. Buenísimo. Y que seguramente lo vamos a tratar después de habilitarlo, después de esta primera selección, a los oyentes ahí claro. En internet. Esa es la idea. Yo empecé con mis amigos propios, pero espero tener a los oyentes. Me gusta mucho que no ha coincidido en absoluto la lista de mis amigos con la lista de los bestsellers. además, trabajando para esta columna, he descubierto que hay una actividad editorial independiente tan grande, que creo que debemos comprometernos en darles un espacio a ellos. Descubrí editoriales que yo desconocía, como La Bestia Equilátera, donde está Luis Chitarroni, mira, que es un gran escritor, sí, un gran editor. Se sacó el premio a mejor editor otorgado por la Feria del Libro el año pasado. está Eterna Cadencia, que es otra editorial encantadora, que es Leonora Diamant, con la que trabajé también. Y después hay editoriales como Tinta Limón, de Colectivo Situaciones, Factotum, donde publican todos editores, escritores jóvenes argentinos. La misma Biblioteca Nacional tiene un catálogo de libros maravilloso. Hay ediciones de Sudestada, bueno, de La Flor, Capital Intelectual. Todas estas editoriales tienen muchas cosas para decir, hay muchos autores, así que les vamos a prestar especial atención, espero que ellos nos presten especial atención a nosotros también, para enterarnos de qué están haciendo. Y bueno, si quieren les digo los 4 o 5 primeros libros que ya están en juego, que si quieren votarlos, si no quieren votarlos. Está bien, primero hay que ver si los leímos, ¿viste? Claro, si tenemos que claro. Yo he descubierto autores que la verdad que no tenía la más mínima idea de que existían gracias a mis queridos amigos. Bueno, el que va a la cabeza de todo es El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, que es un escritor cubano que reconstruye al estilo thriller la muerte de Trotsky. Parece que es fantástico, lo está leyendo medio país. Mirá vos. Así que no se lo pierdan, es de Tusquets Editores. Después hay otro que el título ya me resultó curioso, que es El abuelo que saltó por la ventana y se largó. ¡Ufa! De Jonasson. Es de Ediciones Salamandra, y parece, este me lo recomienda Noralía Javif, a quien no sé si conocen, pero me manda desde Tucumán a decir que no nos perdamos, es una joyita de la literatura onda thriller satírico de un sueco que en Suecia solo vendió 1,000,000 de ejemplares. Así que este no es un underground. Este no es un underground, este es un bestseller sueco. Claro. Pero bueno, para nosotros es sueco, viste. No, dicen que es muy divertido y que está muy bien escrito. El hombre viene del periodismo. Vamos a ver, vamos a poner una ficha. Otro me lo recomienda Lucas Rodríguez Perea, que no sé si alguien lo conoce por aquí, pero hombre de radio, productor cultural si los hay, que se llama Las garras del niño inútil, que es de Luis May, y es un escritor joven también, de esta editorial Factotum, que está publicando todos los escritores argentinos. Y después hay 3 al hilo de Almudena Grandes, que parece que es la nueva joyita para leer. Uno es El lector de Julio Verne, el otro es El Atlas de la Geografía Humana. Todos estos editores dicen que es la persona que mejor reconstruye la Guerra Civil Española en novela. Bueno, estos son los autores que yo he descubierto para esta semana, me prometo leer. El que yo recomiendo, que yo he leído, porque también algo tengo que leer yo. No puedo dejar todo el trabajo para tus en amigos. Los oyentes y los amigos. Es el de Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, de Eduardo Josami, que me pareció fantástico. Consiguió un tono, darle al libro, espectacular, siendo que él conoce mucho a Walsh, fue un gran amigo, consiguió una distancia de académica y además que revela cosas que realmente no se han publicado en otros lados. ¿Repetimos el título? Es Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, de Editorial Edasa. Bien. Y me traje uno que es el que quiero leer, que no lo leí, pero que es de Ediciones Tinta Limón, que es una editorial del colectivo Situaciones, que se llama La escritura en el cuerpo, sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, de la antropóloga Rita Salgado, que parece que es interesantísimo, cuesta solo 50 pesos, tiene 88 páginas, una bicoca, se lee rápido, y además viene a apoyar una teoría que yo tengo, y que me gusta mucho que otro escriba sobre las teorías que yo pensé primero, y tengo testigos de que yo la había pensado, que es que el cuerpo es un territorio, y que el primer territorio liberado que tenemos que tener es nuestro propio cuerpo. Esto no lo digo yo, que lo suelo decir en Facebook y todo el mundo me dice que soy una pavota, pero lo dice una antropóloga muy conocida argentina que se ha formado en el exterior y que la vamos a leer para poder confirmar que lo que yo pensaba era cierto. Muy bien, y no quiero dejar afuera los 2 libros tuyos, porque tengo uno acá, porque el pobre, le quedaron un ejemplar de cada uno. Háblanos un poquitito, un titulito de Buscada. Bueno, Buscada es un primer libro que yo hago, que es una necesidad en realidad, que es la historia de Lili Mazzaferro, pero junto con la de Lili Mazzaferro, la de mi madre y Piru Lugones. Ellas eran un trío de amigas que se conocen en la Facultad de Letras y recorren toda la vida juntas. Yo elegí protagonizarlo en la de Lili Mazzaferro porque me pareció que era la menos conocida y a mí me marcó mucho incluso para iniciar mi militancia estudiantil allá por los 70. Y se recrea a través del libro un poco toda la vida de los años 60, 70. Ella además es un personaje muy encantador que pasó por todas, quiso ser actriz, llegó a trabajar con Torre Nilsson. Después su vida se cambió rotundamente cuando su hijo, que se llamaba Manolo Belloni, lo fusilan en el 71 por ser militante social de la incipiente tendencia revolucionaria. Y ahí ella es como una especie de las primeras madres de Plaza de Mayo de aquel momento. En ese momento deja todo, se pone a militar, entra a la FARC, es compañera de Paco Urondo primero, de Juan Gelman después, y bueno, termina exiliada, vendiendo cosas en el rastro. Es una vida apasionante que no se las puedo explicar todo acá, pero no. La escribí más que nada porque es un poco una contrafigura y me parece que a veces hay que reconocerle a las generaciones que nos precedieron que nosotros somos como somos. Y yo a estas mujeres les reconozco mucho a las tres. Así que les dediqué un librito. Y el otro, contanos mínimamente, aunque sea Cazadores de Luces y Sombras. Sí, el otro es un... A mí me gustan mucho las historias de vida. Me gusta mucho meterme en la vida de los otros y soy una persona bastante chusma. El otro es sobre Ignacio Ezcurra, periodista de La Nación, es desaparecido en realidad en Vietnam, y Enrique Jarito Walker, que era en ese momento secretario de redacción de Gente, que cuando desaparece el corresponsal de La Nación lo envían a Walker a averiguar qué pasó. Cuando él vuelve, ya vuelve bastante cambiado, deja Gente, funda Nuevo Hombre, entra a militar en Montoneros, termina desaparecido en el 76. Este cruce de vidas no tenían absolutamente nada que ver Ignacio Ezcurra y Jarito Walker, pero de alguna manera son dos periodistas desaparecidos por no solo por ser montoneros, sino por su oficio, digamos. Uh-huh. De hecho, las últimas palabras de Jarito Walker lo secuestran de un cine. Y para que se entere la gente, él dice, soy Enrique Walker, periodista y montonero, me están secuestrando. Y su noticia es de las pocas, es la última noticia que da y de las pocas desapariciones que aparecen publicadas en el diario. Bueno, es la vida de estos dos personajes que atraviesa también los 60 y los 70 y que para mí son queribles. Bien, en otro momento, porque si no, vamos a dejar algo para la próxima semana, que ya vas a entrar, de hecho, más concretamente a la columna, y también vas a hablar un poquitito de lo que estás haciendo en la Biblioteca Nacional. Pero tenemos un oyente, a ver. Hola, chicos. El programa siempre lo escucho, el programa de ustedes. Estoy escuchando a Laurita Constella. No la conozco personalmente, pero sí al hermano, a Pablito, que fue y es muy amigo de mi hijo, es habla la mamá de Daniel Gutmann, así que mandale un cariño muy grande, muy grande. Es una familia. Ay, qué gracioso encontrarme con la mamá de Daniel Gutmann acá. Bueno, gracias, un beso gigante para ella y para Daniel. Daniel Gutmann, que es el periodista. Es periodista, pero es otro. Ah, también es periodista. No es el que vos decís, es el amigo de mi hermano. Ajá. Hay un mensajito también ahí en Facebook, Gabriel Cortiñas, que dice que escucha el programa y recomienda un libro de él que se está publicando en Cuba en estos momentos, así que también una recomendación que le hace a Laura y que le hace a... ¿Y cómo se llama el libro? El libro, a ver, porque no figura ahí el nombre. No, dice un libro, se editará este año también en Buenos Aires y ya se editó en Cuba. No, que nos no mande más información. Nos manda un poquito más de información, Gabriel Cortiñas, pero se lo vamos a pasar a Laura. Y también la posibilidad de que en un ratito Laura va a presentar seguramente en Facebook, a través de alguno de los chicos, los libros que recién estuvo diciendo. Este primer ranking que está presentando Laura, que lo presente en Facebook para que la gente también pueda comentarlo y a partir de ahí se pueda incentivar un poco la comunicación, que va a venir bien tener también datos de qué le pasa a la gente, qué es lo que está leyendo en estos momentos la gente, ¿no? Y nos piden que repitas el nombre del sueco, de este escritor sueco, que no es muy conocido, pero que ha despertado aparentemente mucho interés. El que vendió un millón en... El que vendió un millón en Suecia. Sí, el sueco se llama Jonas Jonasson, supongo que se dice así, Y el título del libro es El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Ediciones Salamandra. Buenísimo el nombre. Buenísimo el nombre, es impresionante. Es verdad que eso llama la atención. Parece que el tipo salta por la ventana cuando cumple 100 años, porque yo algo me leí. Perfecto. Y a partir de ahí se empiezan a generar una cantidad de situaciones escabrosas donde termina metido en género policial, pero es el abuelito de 100 años. Y que parece que te morís de risa. Bueno, un poco para la saudade, mira, te han puesto música del Uruguay, por la vuelta es, ¿no? Ahí está. Y nosotros te vamos despidiendo por hoy. Muy bienvenida. Nos encanta tenerte en el programa y creo que tu aporte va a ser muy interesante. Laura Giussani Constella. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Por la vuelta, tantos temas se quedaron.